Tenía con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, y además un querido amigo que está en línea, ha tenido la deferencia de atendernos este sábado. Juan Carlos, ¿cómo te va? Marco Cittadini, aquí en Radio 10, te saluda. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Como decís vos, querido amigo, aquí estamos. Bueno, la verdad es que me resulta interesante. Digo, yo mencionaba lo de Porteño de Ley, pero por ahí podemos pensar en términos más generales, más allá de que, por supuesto, podríamos hablar una hora y pico de la ciudad y qué están sufriendo los porteños. Pero la verdad es que se parece mucho a lo que están sufriendo los argentinos en general, con las diferencias del caso, ¿no? Y hemos pasado unas semanas bastante bravas con el gobierno de Javier Milei, pensándolo en términos de cómo impacta lo que ha decidido en términos económicos en la sociedad, y también pensándolo en términos de cómo ha ido, cómo a partir, incluso él mismo lo dijo, ¿no? En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que todo esto va a ser acelerado, que va a ser para adelante, que va a redoblar la apuesta cada vez que se pueda. Es un escenario preocupante, ¿no? Si uno piensa en la Argentina en la que estamos, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que desde el campo popular democrático tenemos que asumir que estamos transitando una derrota importante, una derrota política, luego de la derrota electoral. Uh-huh. Y es una derrota que a manos de una ultraderecha apoyada por la derecha tradicional que se ultraderechizó, básicamente el PRO y el macrismo, más allá de sus contradicciones circunstanciales, y que tiene una determinación política muy grande de llevar a cabo un plan de destrucción del tejido social, de desnacionalización de las principales riquezas, fundamentalmente de nuestros recursos naturales, y yo diría de conculcar una cantidad enorme de derechos sociales que el pueblo argentino aquilató ya no solo los 40 años de democracia, sino a lo largo de un siglo y pico. Creo que nos podemos remontar a la presidencia de Sarmiento, incluso a la ley 1420, y este gobierno está, yo diría, en contra de la ley 1420, uh-huh, es pre-sarmientino ya, claro, no solamente pre-peronista, pre-izquierda, sino pre-liberal. Por lo tanto, tenemos efectivamente una situación, como vos decías, muy preocupante, con un presidente legitimado por el voto popular y que es un hombre fanatizado con sus ideas y dispuestos a llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias, inclusive agrediendo al sistema democrático. La Cámara de Diputados es un nido de ratas, son todos ensobrados, en fin, todo lo que ya sabemos. Faltaría decir dos cosas, sí, ¿no? Por un lado, que hay eso que de Milei representa una situación de una parte del electorado, de una, uh-huh, parte de la ciudadanía argentina, que tiene una inclinación a favor de ese estilo, de esa personalidad y de esas ideas individualistas y de liquidación del Estado Nacional. Eso por un lado, que, en fin, dicen que declina, pero eso llevará su tiempo. Y por el otro lado, aquel 45% que resistió la presión cultural de ese momento, que hoy es más de un 50, y que está muy firme en su convicción contra el gobierno nacional y que se va expresando desde lo del 24 de enero, que fue una gran concentración, a la gran manifestación histórica de ayer, del 8 de marzo, de las mujeres, y que esperamos que el 24 tengamos algo parecido. O sea, estamos en un momento, yo diría, bisagra. Uh-huh. Él mismo dice que marzo y abril van a ser terribles, dramáticos, sí, y el campo popular tiene entonces el desafío de seguir enfrentándolo, ¿no? Ahí tengo pregunta por los dos elementos que planteaste que me resultan interesantes. Por un lado, esto último, hay una respuesta del campo popular, hay una respuesta en las calles que comienza a darse, por ahora quizá de sectores más politizados, pero probablemente esto crezca también conforme avance también la destrucción del salario y la pérdida de derechos por parte de otra parte de la población que hoy no está acompañándolo, pero probablemente lo hagan en breve. Pero también vos decías, hay una dirigencia que obviamente está golpeada, fragmentada, disgregada por la derrota electoral y también, me atrevo a decir, por el gobierno de Alberto Fernández y lo que terminó sucediendo en términos políticos. ¿Cómo, digo, se resuelve esto último, con qué tiempos o con qué mecanismos, pensando en lo primero, ¿no? Que tiene que haber una representación para esa gente que va a estar manifestándose. Sí, ese yo diría es el gran interrogante político del mundo de lo popular, el que vos formulás. Pero en la presentación de tu inquietud empieza a haber una primera respuesta. Vos hablaste, y yo también, de la derrota. La derrota hay que asumirla en plenitud. Y como vos decías, la derrota trae debilitamiento de las convicciones, fragmentación de las fuerzas políticas, crisis de liderazgos. Entonces, eso hay que asumirlo, yo insisto, en plenitud. Por lo tanto, no puede generarse en quizás en 90 días o en 180 días la solución de ese problema. Claro. Ahora bien, también vos dijiste otra cosa, el tema de las calles, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2023, en nuestro gobierno, que coincido fue un gobierno insuficiente para lo que tendría que ser un gobierno popular, un gobierno que no conformó y fue una de las causales de nuestra derrota. Y no tuvimos calle, no tuvimos luchas en el 2023 en nuestro gobierno. Fue una de las grandes carencias que nosotros tuvimos. Sí, en el 2024 sigue creciendo la lucha en las calles, en las plazas. Crece el debate al interior de nuestro movimiento, en un sentido, yo diría, democrático, siendo capaces de hacerlo en forma fraternal, sin romperse, va a haber una dinámica política que inevitablemente va a ir amalgamándose, Marcos. Parece difícil imaginarlo para dentro de 15 días, sí. Y tampoco creo que va a ser tan largo. Pero es un proceso, yo diría, inevitable y lógico propio de la derrota, pero también inevitablemente y a mediano plazo, por no decir a corto, se va a ir articulando porque es imprescindible, inevitable, confrontar con la agresión del gobierno claro. Este de ultraderecha, ¿cierto? Claro, Juan Carlos, lo último, nos queda un minuto para terminar la hora, pero no quiero dejar de preguntarte porque me parece que está relacionado en la actividad cultural, no es menor, digo, y allí también muchas veces hay mucha discusión política. Esto ustedes en el Centro Cultural, ¿lo ven, digo, que la gente se acerca también con avidez de discutir estas cosas? Sí, porque nosotros estamos en gran parte en un mundo del progresismo cultural, con una gran concurrencia de un público que tiene esa avidez que vos decís, que si bien viene a ver una obra de teatro de un autor nacional moderno o de artistas modernos, o viene a ver una obra de un clásico griego, nosotros vamos a poder ahora Eurípides, Fedra, Medea y a su vez obra moderna, ese es un público que tiene una inclinación cultural, progresista, claro. Popular, yo diría también de izquierda, en un sentido de una izquierda popular, y que viene con esa aspiración de encontrar en un centro como el nuestro también un ámbito de debate, de encontrarse, que es imprescindible seguir encontrándonos. Así que bueno, el nuestro, el Centro Cultural, es una caja de resonancia, claro. De la cultura progresista, así que bueno, desde ahí también intentamos aportar a ese proceso que teníamos antes, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande y bueno, vamos a seguir charlando obviamente. Gracias por llamar, un gran abrazo, Marcos, hasta pronto. Que estés muy bien. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, un centro cultural maravilloso. Hermoso, hemos recomendado un montón de cosas allí en la calle Corrientes, pero también, bueno, para tener otra mirada acerca de todas estas cosas que estamos charlando.